pagan por rap y pagan mi rosario todos los tiempos que vivía. Mano y la gritería, todo el mundo me miraba. Sentí que uno levantaba, la tapaña con cuidado, pero tanto conmigo, a mí no me debes nadita. Gracias a Dios, ya no debo yo. Gracias a Dios, ya no debo yo. En el difunto y lo iban perdonando, por lo que estaba esperando, ansioso de su llegada. Y uno vino hasta mi almohada y me dijo despacito: vine para perdonarte, a mí no me debes nada. Gracias a Dios, ya me gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ya lo debo yo. Gracias a Dios. Ya lo debo yo. Eres más endurecido, puede ser que sea mentira, así dijo en baja voz. Por mí que descanse en paz, ya su cuenta está borrada, pues seré que ella guardaba. Y yo me estaba fichando, ya le sigo cantando, a nadie le debo nada, vieja. Gracias a Dios, ya no le debo yo. Ahí va, ahí va, ahí va. Gracias a Dios. ¡Bien, pendejo! Gracias a Dios. Gracias a Dios. Si no es un juego, ¿eh? Ya no debo nada. Gracias a Dios. Ya no debo nada.